no me meto contigo. Déjame vivirla tranquilo. He de recordar, recordar lo que me hiciste sufrir. Déjame gozar, déjame vivir. Déjame gozar, déjame vivir. ¿Por qué te metes conmigo si yo no me meto contigo? Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo. Óyelo bien, ¿por qué te metes conmigo si yo no me meto contigo? Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo. Te debe de recordar, recordar lo que me hiciste sufrir. Déjame gozar, déjame vivir, déjame gozar, déjame vivir. Déjame gozar. Yeah.